Bueno, aquí estamos. Un día más. Un día más juntos. Como está el dicho, dice un día más. Y también es, no se olviden que también es un día menos. Cada día que vivimos es un día más de vida. Pero es un día menos que nos queda para partir de esta tierra. Siempre por lo general eso parece que esquivamos, siempre tratamos de esquivar una realidad tan grande que es que estamos de paso en este tiempo. El estar de paso significa que somos peregrinos, como dice la Biblia. Y peregrinos son aquellas personas que pasan por un tiempito, no más por un lugar. Y es así donde Dios nos dice constantemente que no nos preocupemos por ninguna de estas cosas de esta tierra. Pero no es tan sencillo, pues nosotros también tenemos faltantes, tenemos deseos, tenemos sueños, tenemos muchos problemas, tenemos muchos faltantes, que, como decíamos, y escasez y montones de cosas que van pasando por nuestros días y en cual no es tan fácil a veces poder sobrellevar. Llevar personas difíciles a nuestro lado, también nosotros a veces somos difíciles para otro, porque siempre que hablamos de las personas que se nos hacen difíciles de convivir. ¿Cuántos tienen hoy personas difíciles de convivir? Ah, nadie, qué bueno. Yo dije, qué bueno. Entonces, le damos gloria a Dios y le cantamos y nos vamos. Porque en realidad hoy el Señor está tratando de traernos algo de un versículo que dice acá en Mateo, ya vayan buscando mientras vamos conversando un poquito, en Mateo 11, versículo 28. Hay un versículo ahí que siempre lo decimos, pero parece que es un versículo que está siempre a la boca de todos nosotros por una sencilla razón, que siempre estamos con este problema. Ustedes cuando lo vayamos ahora leyendo, se van a dar cuenta de que constantemente la vida es un problema cotidiano y diario. Dos cosas nos ponen tranquilos. Primeramente que tenemos un Dios poderoso en cual nos escucha. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos creen que siempre nos escucha? ¿Siempre nos escucha? ¿Saben qué dice la Biblia? Que no siempre nos escucha. Y a veces nosotros ese siempre nos escucha, siempre lo tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos recurrir de repente al vecino, podemos recurrir a nuestro padre, a nuestras madres, a nuestro marido, a nuestra mujer. Usted puede poner el personaje que quiera al lado de su vida, pero seguramente que le va a fallar. Y usted también va a fallar al que está al lado. Quiere decir que no hay ninguno bueno. Eso sí es verdad. Lo dijo el Señor, acá no hay ninguno bueno. Nos da una tranquilidad. Sabemos, bueno, entonces voy a ser malo, como no hay ninguno bueno, pero no es por eso. Sino que no hay ninguno bueno acá. Por una sencilla razón. Cuando tuvo que buscar a alguien a Dios para ser crucificado, para hacer referencia a la raza humana, no encontró a nadie y tuvo que venir al mismo. Ahí se cumple la palabra que no hay ninguno bueno aquí. Pero apuntamos a una santidad para poder llegar el día que Él venga. Y eso ahí nos lleva a un decline para arriba, para abajo, problemas, tentaciones, muchas cosas. Que tampoco ninguno de nosotros puede tirar la primera piedra, porque estamos constantemente luchando con esta carne que estamos hoy, con este estuche difícil de llevar. Pero parece que nosotros todos sabemos que la carne es contra el espíritu, pero a veces le damos más sabrosuras a la carne que en realidad al espíritu que Dios nos constantemente nos manda y nos dice que tengamos cuidado con eso. Las cosas de la vida a veces se van dando de diferentes formas, pero apuntemos a buscar soluciones. ¿Dónde las podemos encontrar? Solamente con Dios. Ahora, acá dice así la palabra de Dios en 11:28. ¿Quién se anima a leerlo por ahí? Así vamos compartiendo un poco con él. Bien fuerte, hermano. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien. ¿Cuántos han venido cansados en este día? cansados de muchos problemas, cansados de la vida cotidiana, cansados hasta de nosotros mismos, porque ni nosotros mismos a veces nos llegamos a aguantar. Es tremendo llegar a ese extremo, ¿verdad? Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Así que, ¿quién es el único que te puede hacer descansar en el problema que traes hoy? Es Jesús. Todos lo sabemos eso. Así que hoy, por lo consiguiente, vamos a leer una porción de la Biblia donde necesitamos fervientemente encontrarnos con Jesús. Porque nosotros sabemos que tenemos que ir a Jesús, pero a veces no sabemos cómo hacer para llegar a Él de una manera que nosotros podamos entender que Él nos escucha. Él siempre nos escucha, dijimos. Solamente hay una circunstancia en cual Él no te escucha. Así que si yo los invito a ir a los Proverbios, Proverbios 1, versículo 22. Y ahí esperamos un poquito, que porque mientras vamos a ir haciendo un panorama más o menos de lo que nos está sucediendo a todos. La palabra de Dios dice, después que vamos ahí en Proverbios 1:22, dice algo muy importante que no hace mucho estuvimos meditando sobre este tema, pero no se había grabado. Y es necesario dejarlo grabado esto, porque todos entendemos, como recién ustedes levantaron la mano, yo también levantaba la mano porque yo pensaba que Dios siempre nos escucha. Pero saben que me entristece mucho en este proverbio, me entristece mucho porque a veces nosotros creemos que Dios nos escucha y no nos escucha. Y hay un porqué no nos escucha. A veces nosotros decimos, bueno, igual no voy a la iglesia, no hago esto, no hago aquello, yo creo a mi manera. Y empezamos a ponerles un montón de títulos a la canción que a ti te gusta, para Dios, para no tener compromiso y no llegar a la iglesia, no estar con Él, no orar, no hacer nada. Porque en total, el Señor siempre me escucha. Entonces vamos, tenemos un problema, tenemos un accidente, ahí en el suelo tirado, estamos todos heridos, enseguida, ¿para dónde miramos? Miramos para arriba y la palabra que decimos, Dios mío. Decimos, Dios mío, pero es tuyo Dios. Porque a veces decimos, Dios mío, pero tú no le perteneces a Dios. Tampoco Él está contigo, porque Él quiere ser tu Padre. Y hoy estamos escuchando justamente una oración que la vamos a poner al final, de la importancia que es de buscar a un padre. Pero a veces nosotros queremos buscar un padre en la tierra y nos llevamos la gran sorpresa que nada que ver con un padre. A veces buscamos una madre en nuestra tierra, en la tierra, y nada que ver con la madre. Porque hay una sangre que nosotros tenemos, una cultura que es mi sangre, que es mi padre, que es mi hermana, que es mi madre. Pero resulta que la única sangre que hoy nos une a nosotros como familia es la sangre de Jesucristo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, escuchen, esto es hermoso. ¿Por qué esta es la familia de la fe? Porque de un solo linaje venimos, y es de Cristo. En un solo linaje. O sea que nosotros terrenalmente, si ustedes tuvieran y tienen un árbol genealógico humano, ustedes se van a encontrar que el abuelito, que está el abuelo, el otro, y van saliendo a diferentes ramales, y ahí ustedes pueden entender que algunos vinieron de España, otros vinieron de Francia, por ejemplo, mis abuelos vinieron de Turquía. Y entonces, ¿cómo vine a parar yo acá? Pero son los árboles genealógicos de una sangre natural, terrenal. Pero esta sangre terrenal, que es la cultura, no, mi madre es mi madre, mi hijo es mi hijo. Si ustedes están viendo en realidad las cosas que hacen, porque hay madres realmente que son madres que son capaces de cualquier cosa por sus hijos, tolerar impertinencias y cosas tremendas por sus hijos. Pero hay otras madres que agarran a su niño y lo tiran a una volqueta. O sea, y estamos hablando del mismo ser humano, y estamos hablando de que también lo tuvo familia esa mujer. Sin embargo, eso no viene por el lado de la actitud de sangre, sino que viene por el lado del corazón de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos a un padre, y nosotros todos aquí podamos ser hermanos, ninguno de nosotros ponga la confianza total en uno de los hermanos, porque le va a fallar. Al que nosotros debemos de estar seguro y firme y extender la mano para que Él nos tome y nos saque de este pozo que tú has venido y que yo estoy y que todos tenemos problemas. Es la diestra de Dios Padre. Es su derecha. En cual es el único que te puede sacar hoy del pozo cenagoso. Un pozo cenagoso, para que ustedes tengan una idea, es un pozo baboso de barro, de tal manera que usted busca un apoyo y no encuentra, y se sigue rebalando y se sigue hundiendo. Un pozo cenagoso es como una arena movediza, pero de barro. Cada vez te vas hundiendo más, donde no tenés un apoyo, una firmeza, ni dónde poner los pies. Pegale un codazo al hermano si está durmiendo. Entonces hay una cosa. El pozo cenagoso es eso. Yo una vez caí me tiré en una laguna donde estaban todos los muchachos que estábamos jugando al fútbol, éramos todos chicos de 9, 11 años, y me tiré así al agua, y cuando yo leía la Biblia lo del pozo cenagoso, enseguida se me reflejó en aquellos tiempos cuando yo quise tratar de apoyarme en algún lado y apoyaba los pies para subirme y era todo baboso, una cosa de la tierra así. Y ahí, el día que leí esto, yo entendí qué terrible que es no tener una mano que te saque de una situación de esa. Y a veces se nos hace cenagoso todas las circunstancias de nuestra vida, en tu casa, y también los fraudes, y uno se siente defraudado con los seres humanos. Pero Dios, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto de que tú confíes en el hombre? Dice que bendito es el que confía en el hombre, o maldito es. Es maldito el que confía en el hombre. Por lo consiguiente, no hay ningún hombre en esta tierra, cuando decimos hombre hablamos del ser humano, en que tú puedas tomar la total confianza y esperanza. O sea, ahí es donde entramos en las esperanzas muertas. Una esperanza que no tiene fundamento. Es como que tú dices, yo voy a confiar en fulano de tal, yo sé que esa persona me va a sacar adelante. Estás equivocado. El único que te puede sacar adelante es tu padre. Ningún hermano de esta tierra saca un hermano adelante. Lo único que puede hacer un hermano es traerle una palabra de aliento, orar por él, ayudarlo en lo que pueda, pero no es tu esperanza. La esperanza bien puesta y viva, una esperanza viva significa, es la esperanza que tenemos con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben que una vez había en un lugar unos mineros que estaban todos juntos y había un agujero en cual uno de ellos mira hacia abajo y ve una gran piedra que era como un diamante muy en el fondo allá abajo? Y uno de ellos se le ocurrió la idea de poder bajar de alguna manera por ese pozo que era muy angosto para poder tomar de aquella piedra preciosa. Pero como eran hombres todos tan corpulentos, todos grandes, vieron que ninguno podía entrar. De repente uno de ellos mira para el costado y ve a un niño. Y ese niño lo mira y era muy flaquito y chiquito, y este hombre pensó, no es más que hago un trípode con tres palos, una cuerda, un balde, lo pongo al niño en el balde y voy trayéndole y llevándole cuerda, cuerda, cuerda, hasta que él llega allá abajo, agarra el diamante, lo pone en el balde y yo lo voy a traer. Como era el hombre que tenía más fuerza y el más corpulento, fue el que se animó a hablar con el niño. Y le dijo al niño, ¿te animás a hacer esto? Lo que yo he contado ahora. Y el niño dijo, sí. Entonces él se preparó y dijo, pero no quiero que tú agarres la cuerda. Quiero que la agarre mi padre. Y él, el hombre, lo mira y lo mira al padre, y como lo ve tan flaquito, dice, ¿no te parece que yo tengo mucha más fuerza, que tengo mejores brazos, que soy más confiable? ¿No querés que yo mejor agarre la cuerda que tu papá? Y él le dijo, no, yo quiero que solamente mi padre agarre la cuerda, porque mi padre es mi padre y nunca me va a soltar. ¿Se dan cuenta? La confianza al padre, y no fue por su gran musculatura, sino porque sabía que un padre no iba a soltar un hijo por nada. La palabra de Dios dice, ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más yo le daré? Ahora, nosotros somos hijos de este Dios que yo le estoy predicando. ¿Por qué no pones hoy el gran problema que tú tienes, toda la confianza en tu padre? ¿Acaso ¿Habrá alguien acá en esta tierra o habrá alguna cosa que te dé más seguridad que tener a tu Creador, al que te hizo a ti, a tus hijos, a todos? ¿Será que Él no tendrá oído a tu petición? ¿Dónde dice que el Señor me va a escuchar? ¿Dónde dice que a quién yo realmente puedo clamar? Cuando Jesucristo habla en Jeremías 33:3, que siempre decimos, porque lo escuché una vez, y yo creo que en todos lados decimos lo mismo, no sé quién lo dijo por primera vez, pero no va el caso, el teléfono de Dios. ¿Quién lo ha escuchado, el teléfono de Dios? Nunca se sabe quién fue que lo dijo, pero el que se le ocurrió, la verdad que estuvo muy bien. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. ¿Vieron? Se lo voy a leer porque le voy a leer otra parte más que dice ahí en Jeremías. Eso ya es así. Pero hay algo más que está para poder cerrar esto de lo de Jeremías. Dice así en 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué cosa hermosa, ¿no? Porque no solamente que clame a Él que me va a responder. ¿Cuántas veces nosotros, el lindo esto del teléfono de Dios, cuántas veces se te ha ocurrido de repente llamar a un amigo y poner toda la esperanza en él? Suponete que solamente tengas un minuto para hablar con alguien y tú llamas y sentís del otro lado el teléfono que usted ha discado no lo puede atender. No sé si es el suyo propio o este teléfono o algo así es. ¿Qué está diciendo? Que no te puede atender. ¿Por qué? Porque no tiene saldo o porque no pagó útil a ti. Por lo que tú quieras. Pero hay una cosa que te pasó. Te gastaste el último minuto de tu celular para llamar a alguien en cual no te puede atender. ¿Cuánto sale abrir la hoja de Jeremías gratis? Y vas a llamar a un teléfono que es el Señor de señores y el Rey de reyes y que tiene mucha carga y muchos cómputos para poder hablar contigo en donde tú quieras. ¿Se dan cuenta? Clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces es tan grande el ahogo de las cosas que nos pasan en nuestra vida que a veces hasta dudamos si Dios nos podrá sacar de él. Más, a veces hasta le echamos la culpa a Dios porque nos están pasando esas cosas. ¿Se dan cuenta? En el mismo Jeremías 32:27 dice así: y aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo dejo todos los textos acá después, ¿eh? No se pierdan la palabra. Yo dejo todos los textos antes de irse, lo dejo. Ya se lo voy diciendo. Jeremías 32:27, se tocó. Jeremías 33:3. Pero otra vez, he aquí que yo soy Dios, soy Jehová, Dios. ¿De quién? De toda carne. ¿Somos carne? ¿Estamos necesitados? De toda carne. Y te pregunta a ti, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Te dice Dios. ¿Hay algún problema que hayas traído hoy en cual hay alguien en esta tierra que sí te lo puede solucionar porque ni Dios puede hacerlo? ¿Habrá algo? No hay nada. Así que, ¿por qué estás tú hoy aquí? ¿Por qué estoy yo y por qué estamos todos? Porque hemos venido cansados y cargados de tan grandes problemas, de cosas que ya hemos remado para todos lados y no hemos encontrado el puerto seguro de tu barca. No es tiempo hoy de ponernos y decir: Señor, quiero que me quede hasta los huesos de esto. ¿Habrá algo que sea difícil para ti? ¿Habrá algo? ¿Habrá alguna petición hoy? ¿Algún problema? ¿Algún corazón duro para ti, Señor? Solamente esa persona que no quiere entrar en las cosas de Dios quedará como quedará. Porque hay cosas que a veces se dicen, y si ustedes observan por la palabra, no son así. Por ejemplo, ¿cuántos escucharon que la última palabra la tiene Dios? Pero la Biblia no dice que la última palabra la tiene Dios. Porque si Dios tiene la última palabra en sanidades, en circunstancias muchas veces, pero hay una cosa en la cual tú tienes la última palabra, en abrir tu corazón y en creer en Él. Porque si tú no quieres nada con Dios, te puedo asegurar que no es que Dios te va a tratar de que vos cambies de opinión. Dios lo que quiere hacer es mostrarse de muchas maneras para decirte que Él está a la puerta y llama. Pero eres tú el que tienes que abrir el corazón en creerle. Este niño, que en cual hicimos recién el cuento, fue él que dijo, sí, bajo. Sí, voy, sí lo hago, pero si mi padre es que toma la soga, porque él no me va a tirar. Y hoy tú tienes también la misma posibilidad. Yo voy a clamar a aquel de este problema que yo tengo en mi casa. Yo lo veo difícil. Yo, se dice usted, yo no lo puedo cambiar. Pero habrá algo difícil para ti. Cambie de postura. No crea que porque usted lo ve mal, que usted ve algo que es imposible que lo pueda cambiar a tus posibilidades, no le pongas las mismas cualidades humanas a Dios, porque Dios no es hombre, ni piensa como tú, ni tiene tu mente. Él es poderoso y gigante. Por eso estás tú hoy aquí. Porque tienes el ferviente deseo de una solución de algo que para ti es imposible, pero que Dios sí es posible, que te haya traído a esta circunstancia para que de una vez por todas digas, habrá algo que Dios pueda hacer, y Dios al hacer esa obra preciosa en ti, o en tu casa, o en tu condición, es donde tú lo puedes glorificar. ¿Sabes que los milagros? Ayer estábamos hablando con el hermano justamente, los milagros son para los incrédulos. Y va a decir, ¿cómo? Pero yo soy creyente y Dios ha hecho milagros. Sí, hace milagros el Señor. Pero los milagros que Él hace, las maravillas que siempre se mostró Dios, se mostró para que el ser humano reconozca que hay un Dios. Porque nosotros ya no creemos en Dios por los milagros, sino que nosotros estamos creyendo por fe en su salvación. Los milagros son justamente para que Él se glorifique. ¿Y dónde, cómo podemos mostrar y demostrar eso en la palabra de Dios? Porque ¿por qué los milagros son para la gente incrédula? Sin embargo, nosotros nos unimos, oramos por algo para que el Señor haga un milagro, estamos creyendo en Él y el Señor lo hace. Pero lo hace para que se glorifique ¿quién? Él. Para que vean los milagros ¿quién? Los incrédulos. Porque cuando nosotros tenemos un Padre, Él sabe lo que tú necesitas y Él se mueve con su Padre, con su Hijo, le da sus cosas sin que le ande rogándoselas. Tenemos un Padre que no es sordo, pero los milagros los hace el Señor para que crean. Dice, ¿hasta cuándo haré todo esto? ¿Para hasta cuándo? ¿Hasta cuándo a quién le dice? Para que crean. ¿Ustedes creen que Jesucristo, cuando vino caminando por las aguas, era porque no tenía una barca para subirse? ¿Por qué vino caminando y aquellos dijeron, es un fantasma? ¿Y por qué? ¿Y qué le pregunta Pedro? Señor, ¿yo puedo ir? Ven. Si eres tú, Señor, que camina, ¿yo puedo ir? Sí, ven, le dice. Y él sale caminando, pero cuando empieza a mirar para un lado para el otro, porque no podía entender de que una persona puede estar caminando, se hundió. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. Cuando estaba este hombre que estaba muriéndose, su amigo Lázaro, él dijo claramente cuando estaba delante de la tumba, no le vamos a contar toda la historia porque ustedes todos la saben, de la enfermedad de Lázaro hasta que lo dejó morir. Y le dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que crean. Cuando se pone delante de la tumba de Lázaro, le dice, Padre, no lo digo por mí ni por ellos que están aquí. Lo digo para ellos, para los incrédulos, para los que están ahora y para que vean el poder que tú tienes. ¿Para qué? Para que crean. Cuando él estaba dentro de las sinagogas en días de reposo, que estaban todos juntos hablando de la palabra, ¿no acaso el hombre que estaba con la mano seca no estaba toda la semana? ¿No iban siempre? ¿No lo podía ver en otro momento? ¿No lo podía haber hecho afuera? Sin embargo, lo hizo delante de ellos para mostrarles que la Deidad estaba delante de ellos. Y entonces ellos preguntaban, ¿quién es este que puede hacer estos milagros y perdona pecado? Mostrando la Deidad, que Él era Dios. O sea que nosotros hoy, cuando buscamos a Dios, sí también le buscamos porque hay cosas que nos suceden y tal vez milagrosamente por su mano hay cosas que van a cambiar en nuestra vida, pero no es para creer en Él, sino que es porque es nuestro Padre. Nosotros los hijos le pedimos al Padre una solución a los problemas de hijo a padre, pero no es que, Señor, si tú haces este milagro yo voy a creer en ti, si no lo haces yo no voy a creer. No es así, sino que le pedimos de hijo a padre una comunión familiar, pero no es para creer. Nosotros creemos en ti, hagas el milagro o no lo hagas, creemos en ti, Señor, porque si es tu voluntad, Padre, hazlo el milagro, pero mi voluntad va a ser seguirte igual. Pero la gente incrédula necesita ver aquellos milagros para sorprenderse. Él hacía, por ejemplo, un estruendo tremendo, hubo en el aposento alto, en los Hechos 2, mostrando, porque dice que en aquel momento estaba toda la gente festejando, como hoy se festeja una vendimia, como hoy se festeja cualquier eventualidad, y cuando vio que había gente de todos lados, de Italia, de un lado, del otro, de Cilicia, ahí cuando estaba toda la gente, ¿acaso él no le iba a dar poder a aquellos que estaban en el aposento alto? ¿No eran 120 los que estaban arriba del aposento alto? Sí. ¿Por qué no fue en silencio, en sonido apacible, y se presentó delante de ellos y le hubiera dado el poder? Si no, dice que fue un estruendo que hizo, que se sintió en todo Jerusalén, de tal manera que todos dijeron, ¿qué es esto que está pasando? Fue para reunirlos y para traerlos. Una vez que ellos vieron que todos hablaban en sus propias lenguas y todas esas cosas, ellos se trastornaron y dijeron, esta gente está borracha. Y ellos, ¿qué vieron? Se levanta Pedro y los 11 que estaban con él y le dicen, hermanos, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es poder de Dios. Y dice que aquel día se convirtieron más de 5.000. ¿Creyentes o incrédulos? Incrédulos. ¿Y para qué hizo ese estruendo? ¿Para que vengan los creyentes o los incrédulos? Los incrédulos. Pero no era que ellos iban a recibir el poder, pero ya no habían recibido el poder. ¿Por qué llamó Dios de esa manera en un estruendo? Para llamarle la atención. Nada más. O sea que los milagros pasan. Las enfermedades, las sanidades pasan. Todas las cosas pasan. Menos lo que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no consiste en milagros. La palabra de Dios consiste en la locura de la predicación de lo que se le habla. No es en la locura de los milagros. Se levanta un paralítico, gloria a Dios. Un ciego ve, gloria a Dios y el cielo atento. Pero pecador se arrepiente y los ángeles hacen ¿qué? Fiestas. Quiere decir que no se hace fiesta por los milagros, porque tampoco se hizo fiesta el día que estaban los 10 leprosos, porque solamente vino uno y dijo, tú eres Dios. Y los otros 9, dijo Jesús, no eran 10. ¿Y por qué vino uno? ¿Y de dónde? De Samaria. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sanó a 10? ¿Acaso él no sabía que solo uno iba a dar la vuelta? Sí, sabía que solo uno iba a dar la vuelta. ¿Para qué lo hizo? Justamente para mostrarles a ellos: no te preocupes por 10 personas que se sanan, preocúpate por una que se arrepienta. ¿Se dan cuenta? Así que nosotros hoy hemos venido. ¿Hemos venido por un milagro o hemos venido a hablar con el Padre? Hemos venido a hablar con el Padre. Padre, en este día te pedimos por la situación que tú ya conoces, porque tú todo lo es, tú todo lo sabes y tú conoces más que nadie mi situación. Esta situación que yo tengo en mi casa, tal persona, póngala. Para mí es imposible, no le encuentro salida. Podemos poner lo que tú quieras. Señor, yo creo que esta persona no se salva, yo creo que... Tú puedes lo que tú quieras, puedes poner. Pero la Biblia dice, ¿habrá algo de lo que tú pides? ¿Habrá algo de algún problema que tú tienes que sea tan difícil que ni Dios lo pueda solucionar? Por favor, muchachos. Hoy es un día precioso, es un día, tal vez es el día más amargado que tú tengas por el problema que traes, pero es el día con que tú te tienes que ir más confiada que nunca por lo que tú te llevas, la confianza en Dios. Esas dos letras hoy te pueden ayudar mucho. No esperes en nadie ni nada, solamente confía en el Señor Jesús. A eso Él vino. Ahora, para cerrar esto, habíamos dicho que Dios siempre nos escucha, habíamos dicho que sí, la Biblia dice que no. Ahora, como la Biblia dice que no, ya no digan más, Dios siempre nos escucha. Ahora vamos a tener que hablar diferente. Dios siempre nos escucha si nosotros somos obedientes al Padre. Cuidado con eso. ¿Y dónde lo dice? ¿Tenían ustedes en Proverbio 1? ¿1:22? Dice así: ¿hasta cuándo? ¿Están ahí? Porque es muy bueno que lo lean, ¿eh? Si no, compartan una Biblia o llévenselo bien marcadito. Proverbios 1, versículo 22 en adelante, hasta el 32. Fíjense en esto. Mirá lo que le dice el Señor. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Palabritas de ahora para que no se vayan con nada en el tintero. Vamos a decirlo en diferentes formas para que podamos entenderlo bien. No se vayan de aquí diciendo, estuvo lindo pero no lo entendí. Entonces no estuvo lindo, porque acá no es para lindo. Acá es para que nos entre y que sea bueno. ¿Amén? ¿Hasta cuándo simple amaré la simpleza? Palabras actuales. ¿Hasta cuándo van a vivir estúpidamente, tontamente, buscando las cosas tontas de esta vida, que pasan de largo así, que nada les sirve, que nada les deja, que nada, que no tienen importancia? ¿Hasta cuándo van a vivir con esa simpleza? Y no solo que viven, sino que la aman. Y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo te vas a reír de las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo vos vas a ver los cristianos que te vienen a hablar y ah, este ya me tiene lleno con la iglesia? ¿Hasta cuándo se van a burlar de mis cosas? ¿Tú crees que Él va porque Él quiere o Él lo mando yo? Sí que nos manda Él. Cuando se ríen de ti, cuando le hablas de algo, no se ríen de ti. ¿De quién se ríen? De Él. ¿De quién se burlan? De Él. ¿De quién son insensatos que no piensan? A Él. Así que no importa lo que a ti te hagan, lo que a mí me hagan, lo que a ti te hagan. Aquel que aborrece, que sí, le gusta la simpleza, no pasa nada, y yo con un par de chichas me arreglo, y yo para que quede simple, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, perfecto. Acá dice en el versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y os haré saber mis palabras. Palabritas sencillas. ¿Por qué no te vuelves a las cosas mías de Dios y dejas un poco la simpleza, que ya lo hablamos, Entonces, si tú haces eso, he aquí que yo voy a derramar el espíritu mío que yo tengo y te voy a dar entendimiento como nunca. Vas a entender cosas increíbles y vos vas a estar conmigo. Yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. No, porque aparte que yo no entiendo bien la Biblia, yo te voy a hacer entender bien las cosas. Y si no tienes sabiduría, pedíla, que yo te la voy a dar más abundantemente. ¿Están entendiendo lo que dice acá? ¿Sí? Amén. Bueno, quiere decir que si no lo hacen es porque no quieren. ¿Vieron que Dios puede hacer una obra preciosa? Hoy te está explicando, te está dando a través de un paso de barro sucio. Te está hablando. Pero, ¿qué? No entendí lo que es simple. Ya lo entendimos. No entendí lo que es burlarse. Ya lo entendiste. Yo no entiendo cuando vienen y me hablan a mí. Me río. ¿Sí? Entonces dice acá el 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Cuántas veces te ha tendido la mano el Señor? Vení, mira que esto no sirve. No, pero ando bien. Pum, anda mal. No, pero y siempre buscando la simpleza. Si no, dice en el 25, que desechaste todo consejo mío. No recibiste mi consejo, ni mi reprensión. No quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que tenéis. Me burlaré. Parece mentira, parece como que dice, joder, ¿cómo? ¿Dios se va a burlar de mí? Sí, como tú te burlas de mí, así yo cuando te vengan tus problemas y estés de vuelta en la misma, que no tuviste, no buscaste, no aprovechaste las cosas que yo te he dado, viviste en tu simpleza, seguiste viviendo como tú querías, más extrañas todas aquellas cosas y no querés mi reprensión, yo me voy a burlar de ti. Mientras que vos te burlabas de mí, ahora yo me voy a burlar de ti. Es Dios, entiendan. Si no que desechaste tu consejo mío y mi reprensión no quisiste. También en el 26, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando te viniera lo que teméis. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino. Cuando sobre ustedes viniera tribulación, angustia. Entonces, 28. Me llamarán. No, Dios mío, sácame de esto. No quiero. Sácame de... Me llamarán. Y no responderé. Ahí dice lo que estábamos hablando recién. Proverbios 1:28. Dios no siempre escucha. No porque no tenga oídos, sino que decidió no escucharte porque tú no lo escuchaste. Te gustó de seguir viviendo la que vos querés. 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Otra vez la pregunta que comenzamos. ¿Dios siempre nos escucha? No. Cuidado con que un día se burle de nosotros. No porque Él es burlador, sino que te va a pagar de la misma manera. ¿Vieron que yo en los evangelios, uno siempre tenemos como que el Diosito bueno siempre tolera todo, aguanta todo? Se le puede hacer lo que quiere, no pasa nada. No es así. Tengo una linda y preciosa noticia. Tenemos un Dios, es un Padre, como el Padre que siempre anhelamos. Un Padre bueno, un Padre sabio, un Padre que tiene carácter, no lo pisotea a nadie. Un Padre amoroso, un padre, un Jehová de los ejércitos, tiene todas las características de ese padre que no tuvimos. Un verdadero padre, plantado, gigante, poderoso, sano, bueno y de carácter. Nunca te olvides que tiene carácter. Nunca. No es un padre que tú lo vas a ver con los ojitos para arriba, con el anito como te lo pintan en los católicos. Es un padre que te mira a los ojos y un día va a estar frente a ti y te va a decir: ¿acaso no te mandé? ¿No te hablé? Sí, Señor. Por eso yo te digo, mi hermana, te doy gracias a Dios porque se predica un evangelio sencillo, un evangelio claro y un evangelio que se entienda. ¿Todos entendimos esto? Si todos lo entendimos, ya no tenemos excusas. Lo único que tenemos que hacer es, cuando tú llamas a mi puerta, no te abro porque no quiero. No es que Dios no tenga mucho para darte, sino que Él está a la puerta y no lo recibes. Nada más que por eso. Cuando las cosas te vengan mal, que temes que te vengan mal, y no te pusiste en las manos de las cosas de Dios, no le eches la culpa a Dios. Como dice en los proverbios, el hombre tuerce sus caminos y después culpa a Dios. ¿Amén? Señor, te damos gracias en esta hora y queremos escuchar esta adoración justamente del Padre. A veces venimos de padres difíciles, o cuando decimos Padre, puede ser Padre, Madre o cosas. Y te pedimos en el nombre de Jesús por los niños, para que ellos no tengan ese Padre, Señor. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú te metas dentro, Señor, dentro de los hogares difíciles. Y por más que te cueste a ti difícil, que tú lo veas difícil, en las manos de Dios no hay nada imposible. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que no estemos esclavos y esclavizados a ninguna persona. Solamente que seamos esclavos de amor por ti. Nada más, Señor. Te lo pido poderosamente en el nombre de Jesús, por esta congregación, por todos aquellos que te anhelan y te buscan. Creo en ti, Señor, y estoy dispuesta a subirme y a meterme como ese niño, sea lo que sea para hacer. Pero que si tú tienes la mano, Señor, y tú sos el que me guarda, entonces yo viviré confiadamente en ti. Solo a Él. Solo en Él confío. Amén, Señor. Vengo, como muchos de ustedes, de un hogar deshecho en la niñez. Pero bendito sea Dios. Encontré a Dios ofreciéndome su amor como Padre en Cristo Jesús. Estoy en mi casa. Mi buen padre.